Unidad 3. Grabación 6. Elisa, ¿puedo comentarte una cosa? Claro, Pilar, dime. Oye, ¿no notas muy cansado a Roberto? Pues sí, pero es normal. Roberto trabaja y estudia al mismo tiempo. Claro, claro. Oye, y Marta parece que está todo el día enfadada, ¿no? No sé. Yo no he notado nada raro. A mí el que me preocupa es Benito. No habla mucho con sus compañeros. Nunca se ríe. ¿Habla con él? Sí, lo haré. Bueno, te dejo, que llego tarde a clase. Hasta luego. Adiós.